le damos la bienvenida a nuestra nave espacial. Fuimos al Museo Kosice con el micro, porque quedaba muy lejos. A obvia ella con agua y lluvia. Pudimos caminar sobre una que tenía luz. Que cambiaba el arco iris. Había una ciudad espacial. Usamos ustedes para quedar horas en la sala. Pintamos cartones para hacer una obra, para hacer formas. Creamos ciudades espaciales, que eran hospitales, escuelas, ferias y restaurantes.